Queremos, antes de iniciar nuestro programa, realmente invitarlos en forma muy especial para participar de un Día Mundial de Oración y Ayuno, como lo hemos venido mencionando durante estos días de la semana. Si usted tiene un pedido muy especial y no puede asistir a nuestras iglesias, hágalo por medio de la radio, el teléfono 298-1261 o 284-4218. Será bienvenido. La iglesia estará orando este fin de semana, 10 de mayo, Día Mundial de Oración y Ayuno. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Cómo le conversa a un amigo, a una amiga? ¿Qué le dice? ¿Se ríe? ¿Comparte todo lo suyo? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez. ¿Y qué les habla Raúl Medina en este nuevo programa de Diálogo Bíblico? Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando, como siempre, que esté gozando de la compañía familiar y de las bendiciones que nuestro buen Padre Celestial derrama sobre su hogar. Estamos en la hora de hacer el resumen. Hemos conversado muchas cosas durante la semana. La verdad que la oración es una promesa que Dios nos ha entregado. Es una respuesta a una necesidad del ser humano, porque estar en contacto con Dios día a día es muy gratificante, muy poderoso, porque nos da una vislumbre de Dios y también una visión diferente de la vida. ¿De qué vamos a conversar? Hemos hablado varias cosas durante la semana, Horacio, pero puntualmente quizás iniciemos hablando de lo que es el poder de la oración. ¿Tiene poder? ¿Por qué tiene poder? ¿Cómo se manifiesta? Miremoslo un poquito acá en los textos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Mateo 26:41, que dice allí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, la oración tiene poder, pero tenemos que hacer uso de ella en la medida, no en la medida, sino hacer uso porque es una necesidad del ser humano, como fue para Cristo cuando estuvo en la tierra, de conectarse con su Padre. Correcto, pero ¿sabes una cosa? El problema está en que nosotros nunca queremos reconocer el problema que tenemos porque somos débiles. Si alguien te dice, tú eres débil, ¿no? Yo no soy débil, Yo soy fuerte. Claro que sí. Entonces, el problema está ahí, porque dice claramente, verad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Buenas intenciones. ¿Quién no tiene buenas intenciones? Todos tenemos buenas intenciones. Pero dice, pero la carne es débil. Volvemos a caer, y volvemos a caer. Y caemos en lo mismo generalmente. Entonces, el Señor nos está diciendo que la solución para nuestro problema es estar atentos, velar, estar con los ojos bien abiertos, y orar. Mediante la oración nosotros recibimos la fortaleza que no tenemos en nosotros. Nosotros no tenemos la fortaleza para poder vencer. La fortaleza viene de lo alto. Tenemos que estar dispuestos. Cuando llegue el momento, cuando el enemigo quiera hacernos la zancadilla, nosotros nos vamos a dar cuenta. Vamos a saber y vamos a pedir fortaleza de Dios. Pero si no lo hacemos, si nos pilla dormidos, entre comillas, va a ser fácil para Él hacernos caer. Por eso que el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar tomar conciencia de esto. También está allí en Lucas 18, ¿verdad?, las referencias que hace Jesús, porque Él está preocupado, porque, mira, Él fue nuestro ejemplo, en realidad, en cuanto a lo que es oración, un ejemplo digno de imitar. Y Él fue un Dios, un ser humano, que vivió atomado de la oración. Mira, dice acá, 18:1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate, yo encuentro que esto está muy relacionado con el texto que leímos anteriormente, cuando el Señor dice, velad y orad. Aquí Jesús relata una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. velar y orar, orar siempre y no desmayar. Claro, porque si tú miras la parábola, es una situación bien irregular que quizás alguien podría decir, y de hecho creo que se lo dijeron muchas veces, tú no tienes ni una posibilidad de que encuentres solución a tu problema. La parábola dice también había en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, mira aquí cómo viene esto en relación a los seres humanos. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le hará justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman en él día y noche? Aquí hay una lección por contraste. No es que el Señor, nosotros le oramos y oramos y el Señor va a decir en un momento, ya basta, me aburrieron, le voy a conceder lo que me están pidiendo porque no quiero que me hablen más. Ya me tienen cansado. No, no es. Es una lección que sacamos por contraste. Si el juez, siendo injusto, responde a esto, ¿cuánto más va a responder un Dios que nos ama? Eso es lo que quiere decirnos. Dios nos ama, Dios no es como el juez. El juez solamente le concedió a esta viuda, le concedió para que no lo molestara más. Ahora, si esa viuda va a su padre que la ama, el padre va a responder precisamente porque la ama. Eso es lo que está diciendo. Fíjate, en cuanto a esto, hay varios textos que nos hablan sobre la oración y sobre todo de que debemos orar sin cesar, debemos orar siempre. Leíamos el primer texto de Mateo 26:41, pero también en este otro texto, cuando dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración, 1 Pedro 4:7. Entonces, esto está ligado también con el primero, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos ser sobrios y velar, no pecar. Entonces, todo esto está relacionado con nuestras oraciones y con nuestra relación personal con Dios. Esta relación debe ser cada vez más íntima. Él debe ser parte de mi vida en todo momento, donde quiera que esté haciendo lo que esté haciendo. Mi pensamiento debe estar siempre en comunión con Dios, a fin de evitarme el que pueda caer en aquellas cosas en aquellas debilidades que tengo. En la medida que nosotros vamos acercándonos a la oración, vamos encontrando que en ella realmente hay poder, pero un poder que está limitado por la voluntad de Dios y no la nuestra, porque quizás la respuesta que tengamos a nuestras oraciones podrían más que bien hacernos mal a nuestra vida, y eso no lo sabemos porque nosotros no podemos decidir sobre nuestra vida, porque no conocemos el mañana, pero Dios sí lo conoce y sabe lo que realmente necesitamos. Cuando uno analiza el Mesías, el Jesús, el Cristo que estuvo en la tierra, Él tuvo una vida de oración. Yo creo que es un ejemplo que deberíamos seguir nosotros porque Él fue el personaje que, yo creo, más oró, por eso que los discípulos lo admiraban, porque Él dedicaba tanto tiempo a la oración. Lucas 3:21 es un texto que nos repite algunos de estos hechos de Cristo estando en la tierra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Un relato bien interesante en relación a lo que cuenta Lucas. Dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Uno puede decir, bueno, este que era Cristo, era Dios, el Mesías. Bueno, si era Dios y era el Mesías, era Cristo, tenía todos los poderes, ¿por qué oraba? En primer lugar, porque nos quería dejar un ejemplo de que esa relación debe siempre mantenerse con el Padre Celestial y con Él y con el Espíritu Santo. Y en su ministerio Jesús oró porque necesitaba de la oración para cumplir su propósito y su cometido. Nunca dejó de estar en contacto con el Padre. Y en este momento en que Él inicia su ministerio, Él también oró con tal fervor que vino Dios mismo y se manifestó a él diciéndole que era su hijo amado, que estaba grato con lo que estaba haciendo y que lo iba a acompañar en todo su ministerio. Qué lindas palabras, yo creo que nosotros también las podemos tener, porque Dios y Cristo dijo que muchas cosas vamos a hacer, la oración de nosotros va a ser contestada, igual como fue la de Jesús. Como decías, en muchas oportunidades el Señor oró. Ahora, Él no tenía necesidad de orar, digamos las cosas claras. Él no necesitaba orar porque Él era Dios. La Escritura me dice que cuando fue la creación, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por su palabra fue creado todo lo que existe. Entonces, Él bastaba con que lo dijera y iba a existir. El asunto es que cuando él se humanó, cuando Él se humanizó, cuando Él fue un hombre como nosotros, que tuvo hambre, tuvo sed, sueño, como frío, en fin, todo eso. Cuando él pasó a ser como uno de nosotros, Él dejó la divinidad, aunque estaba en Él, pero Él no la utilizó. ¿Cómo fue? Imposible saberlo. Porque nosotros no podemos saber, porque no hemos pasado por una experiencia así. Ni la vamos a pasar tampoco. Pero Él no usó su divinidad. Estaba latente, pero no la usó. Entonces, Él dependía del Padre como dependemos nosotros del Padre. De esa manera Él nos enseñó a vivir. Él nos enseñó que era muy importante depender del Padre. Y así lo hizo. Y por eso que Él iba como cualquiera de nosotros necesita hacerlo. Se apartaba y tenía momentos de oración con el Padre, momentos de comunión con el Padre. Él nunca hizo un milagro sin antes haber orado al Padre. ¿Ah? Cuando resucitó a Lázaro, Él elevó una oración. Incluso él no necesitaba. Incluso se nota que la oración está dada para que el resto entienda la relación que Él tiene. Dice, tú siempre me escuchas. Tú siempre me escuchas, me vas a responder ahora, va a resucitar, pero lo hago para que esta gente sepa que así se debe hacer para tener resultados como los tuvo Jesús. Y tiene que haber sido una lección bastante buena, puesto que Pedro la aprendió y Pedro la puso en práctica y fue así como resucitó a Tabita. Ajá. A Dorcas. Entonces, nosotros encontramos aquí que el Mesías oraba no porque tuviera necesidad. La necesidad de Él era enseñarnos a vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, una vida mejor. Cuando nosotros oramos, nos acercamos más al cielo. Cuando oramos, estamos más cerca de Dios. Y eso aumenta nuestra fe. Y también la oración hace milagros, el milagro de hacernos, podríamos decir, nacer de nuevo. Porque cuando oramos, el Señor va transformándonos. Ahora, allí en el momento de la transfiguración, casi al final de su ministerio, Cristo se encuentra con una situación bien interesante con sus discípulos. Y aconteció, Lucas 9:28, que lo relata, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra vez y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Interesante, porque Cristo se encontró muchas veces con estas cosas, vamos a decirlo así, respetuosamente, inusuales, que no están apareciendo siempre en la vida de las personas. Pero aquí vino para que se mostrara que, de alguna manera, Dios estaba con él en su ministerio, y especialmente los discípulos lo entendieron. Incluso la respuesta de Pedro, que siempre sale, dice, mira lo que está apareciendo, hagamos aquí una enramada, o sea, hoy día digamos, hagamos un templo, para que funcione aquí, porque aquí se aparecieron estos personajes y Dios mismo estuvo aquí. No era el propósito de eso realmente. Bueno, lo que quería Pedro era que quedaran ahí. La experiencia era tan hermosa, tan especial, que él quería quedarse ahí. Él no quería bajar, por eso quería quedar más tiempo. Y sabes, el asunto es que ¿por qué me quedó dando vuelta el por qué los discípulos piden al Señor que les enseñe a orar? ¿No se oraba en ese tiempo? Fíjate, el Señor cuando habla ahí, cuando habla sobre la oración, dice que no seas como los hipócritas, que les gusta orar en público. Los sacerdotes en ese tiempo, la gente santa, entre comillas, habían horarios de oración. El mediodía era una hora en que oraban. Y ellos les gustaba precisamente estar al mediodía en la plaza pública. Y en la plaza pública ellos levantaban sus brazos al cielo y hacían hermosas oraciones. Y la gente los admiraba por esas preciosas, esas hermosas oraciones. Pero el Señor dice, esa oración no llegó a ninguna parte, porque ellos lo hicieron con el objeto de ser admirados, con el objeto de llamar la atención. De ser vistos. De ser vistos. Entonces, por eso, ahora, los discípulos se dieron cuenta que la oración era una parte importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él era diferente. Por eso que ellos le piden, Señor, queremos que tú nos enseñes a orar, queremos orar como tú oras. Es algo distinto. Y por eso que le pidieron que les enseñara a orar. No era porque nadie sabía orar en ese tiempo. Las oraciones se hacían, habían hermosas oraciones, pero ellos necesitaban orar como Jesús oraba. Claro, y Cristo en sus oraciones no solamente oró por Él para su ministerio, sino especialmente por nosotros, para que nosotros seamos uno, dijo en el capítulo 17 de San Juan. ¿Te acuerdas tú que también oró por Simón para que no fuera, pasara la prueba que iba a recibir? He rogado a ti, dice, porque Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué maravillosa experiencia de Cristo en la oración. La tomó, la llevó adelante, pero con fe. Y esa es la oración que nosotros debemos también, bueno, hoy día tener. Justamente ahí en Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, una de las condiciones que tenemos para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia de Dios es orar con fe. Exactamente, y la fe es percibir estas cosas que no se ven, que no se sienten, que no se palpan, creerlas, que las vamos a recibir. Y cuando eso se acentúe en nosotros como seres humanos, entonces la respuesta de Dios vendrá clara y precisa para darnos, como lo hizo con Daniel. Daniel 9, tú recuerdas, hay una oración muy bonita que Daniel levanta a Dios y le dice en su oración, lo habíamos dicho, hemos pecado contra ti, hemos faltado tus mandamientos, nos hemos apartado de tus leyes, Señor. Primero él plantea la problemática que tienen y después hace la oración pidiendo. Interesante, porque si usted lee con tranquilidad el capítulo 9, se va a encontrar que Dios responde la oración de Daniel, y le responde de una manera extraordinaria. Y Daniel es un personaje que, podríamos decir, estaba en circunstancias muy adversas. Si bien es cierto, estaba atendiendo los quehaceres del rey y de toda la situación, pero estaba como esclavo, lamentablemente. Estaba en tierra extraña, y desde que llegó ese momento, él realmente se mantuvo de parte de Dios y no abandonó sus momentos de oración, de comunión con Él. Sufrió algunas consecuencias por ello, pero Dios lo salvó milagrosamente. Ahora, fíjate, lo dijimos en un momento también, hay ciertos requisitos que se necesitan para que nuestras oraciones sean contestadas. Y uno de ellos es que nosotros estemos conscientes de nuestra necesidad. Necesitamos, ¿por qué necesitamos? Eso es lo que nos lleva a orar precisamente. Cuando tenemos problemas y dificultades, generalmente vamos a Dios a pedirle que lo solucione este problema. Ahora, alguien dijo, la distancia entre tu problema y su solución es la distancia entre tus rodillas y el suelo. Creo que Está muy bien dicho, la verdad, la cosa es que deberíamos permanecer más de rodillas que de pie, porque allí encontramos fortaleza. Y lo grato, yo vuelvo aquí a Daniel, que dice, aún estaba hablando, el versículo 20, el capítulo 9, dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y vuelvo a repetir, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, era la hora que estaba orando. O sea, ¿cuánto se demoró un ángel en venir desde el cielo acá? Si uno a lo mejor lee los textos de la oración, se va a encontrar que son un par de minutos, pero Dios enseguida contestó la oración de este Daniel, como también puede contestar la oración nuestra que imploramos tanto de mañana como de tarde. Ahora, debemos considerar de que Dios es un Padre que nos ama y demostró su amor en el Calvario. Fue la prueba máxima del amor de Dios. Y si nos ama tanto, ¿será que Él no desea darnos lo mejor? Ya nos lo dio, ya no, además de Cristo, ya no hay nada más que pueda darnos. Él nos dio todo el cielo que estaba en Cristo. Entonces, con eso deberíamos partir de esa base. Dios desea lo mejor para nosotros y Él desea tener esta relación mediante la comunión que nosotros tenemos con Él mediante la oración. Nosotros le hablamos a Dios mediante la oración y Él nos responde mediante las Sagradas Escrituras, mediante la Biblia. Se establece así un diálogo. Y también debemos recordar que cuando no obtenemos respuesta, esa respuesta bien podría ser un no. No siempre, nosotros generalmente hablamos de que Dios me respondió, solamente cuando el Señor nos concede lo que le pedimos. Señor, dame tal cosa, el Señor me lo concedió, el Señor me respondió la oración. Es que la oración de no también es una respuesta de Dios. O sea, nunca claro. Deja de responder Dios. Exactamente, no siempre nos responde sí, otras veces nos responde no. Y el no también nos es una... dice espera. También. Entonces, tal como nosotros lo hacemos con nuestros hijos cuando nos piden algo, la respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera, todavía no. El Señor también nos responde de esa manera. Por eso debemos confiar en Dios, debemos confiar en la oración, debemos ser agradecidos a Dios por esto que el Señor nos dejó, que es la oración, mediante la cual nosotros podemos comunicarnos directamente con el cielo. Fíjate, hay una comunicación directa, no tenemos que pedir audiencia, no tenemos que, si vamos ante las autoridades, tenemos que explicar el por qué, pedir audiencia, y es posible que no nos den la entrevista que estamos pidiendo también. Pero con Dios, en cualquier momento, en cualquier lugar, nosotros elevamos nuestra oración al cielo y el Señor nos responde. Y nos oye pausada y tranquilamente. Jesús hizo una especie de promesa y también dijo que, en realidad, y yo os digo, pedid y se os dará. Mira, pedid, si tienes necesidad, amable oyente, pídele al Señor, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué debes pedir? Lo que necesitas, pero no en forma general, no decirle al Señor, mira, necesito que me ayudes este día, ¿en qué quieres que te ayude? Voy a salir a buscar un trabajo, no tengo trabajo, Señor, quiero que abras una puerta específicamente, una, dos, tres veces. Y cuando usted reciba la respuesta, encuentre ese trabajo que anda buscando, arrodíllese también para agradecerle. Ahora, hemos hablado de condiciones para la oración. Fíjate, acá encuentro una que me dice, Deuteronomio 4:29, más desde allí me buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, sí, lo buscare de todo tu corazón. Fíjate que aquí hay una condición. Si lo buscare de todo corazón, no por si acaso, porque el buscarlo por si acaso es dudar de Dios. Nosotros lo buscamos de todo corazón. Y agregamos que al terminar nuestra oración siempre debería ser, pero que se haga tu voluntad, así como lo hizo el Señor Jesús. Estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, que siempre será la que nos favorece. Ahora, otra cosa que el Señor nos dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, niéguese a sí mismo. Tenemos que tratar de olvidarnos de nosotros, no ser egoístas, no pedir solamente, siempre pedimos para nosotros, y en primer lugar nosotros, en segundo nosotros, y finalmente tenemos que decir también que el Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. O sea, esa relación que debe existir entre uno y Dios debe ser una relación muy íntima, pero también guardar sus mandamientos para que Dios pueda hacer el efecto de la respuesta en nuestras vidas, en lo que estamos pidiendo. Porque si no pedimos con fe y si estamos pidiendo algo que no necesitamos, Dios no lo va a dar. Exactamente. Pero tenemos que entenderlo. Pero si estamos de acuerdo a sus mandamientos, Dios va a otorgar y nuestro pedido también estará en concordancia con los mandamientos y de Dios. Debemos también tener presente que debemos apartar el pecado. En primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apártate de aquellas cosas, de aquellos pecados acariciados. No continúo con ello. Nosotros preferimos, cuando oramos, parece que levantamos el tapete, levantamos la alfombra, la metemos debajo ahí, lo cubrimos y nos olvidamos de eso. No, eso está ahí y va a estar siempre y va a ser nuestra piedra de tropiezo. Tenemos que ser conscientes y en lugar de hacer eso, tenemos que decirle, Señor, este es mi problema, esta es mi tentación, ayúdame, fortaléceme en él. Permite que pueda salir de esto. La Biblia nos invita a orar siempre, nos llama a orar, porque la oración es esencial en nuestro caminar con Él. Y recuerde, sin duda, hay muchas cosas acerca de la oración que no captamos, pero los que oran saben de seguro esto: la oración cambiará su vida, la hará mejor. Les agradecemos porque nos ha acompañado en este resumen. Lo vamos a esperar la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.